En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es depresión, detección, intervención y recuperación. A tono con este tema, los pensamientos de la semana dicen así. Dorothea Rowe escribió, «La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero». Pero Marco Aurelio responde, «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos, consultas. Bienvenidos y bienvenidas todos al 415-455-0102. La palabra depresión viene del latín deprecio, que significa opresión, encogimiento, abatimiento. Nuestro pasado y presente están repletos de pérdidas, presiones y problemas que pueden oprimirnos, encogernos y abatirnos, amenazando nuestra salud emocional y nuestro porvenir. Las investigaciones revelan que los latinos inmigrantes corremos altos riesgos de sufrir depresión. Más a menudo no procuramos o no recibimos el tratamiento y el apoyo que requerimos. La depresión es el trastorno emocional o enfermedad mental más común y no discrimina. Si tenemos cerebros, nuestros cerebros pueden enfermarse con depresión, la cual nos puede incapacitar y traer consecuencias serias, hasta mortales cuando lleva al suicidio. Muchas madres padecen depresión durante el embarazo y después del parto, lo cual puede perjudicar el desarrollo del bebé. Y muchos tratan de aliviar los síntomas de la depresión ahogando las penas bebiendo, empeorando aún más su malestar, pues el alcohol tiene efectos depresivos en el sistema nervioso. En mi trabajo como psicóloga veo a diario el sufrimiento que trae la depresión cuando no es atendida. Y en mi vida personal me consta que la depresión ha opacado la vida de varios miembros queridos de mi familia. Mas también me consta que hay sanación y recuperación. Si bien la depresión puede debilitarnos, enfermarnos e incapacitarnos, podemos recuperarnos. ¿Conoce los síntomas y las señales? ¿Qué hacer ante la depresión propia y de otras personas? ¿Dónde encontrar aliento y tratamiento? Presentaremos información y orientación para que estemos listos para abordar la depresión. Así que acompáñenos, aproveche y aporte ideas, inquietudes e interrogantes. Bienvenidas al 415-455-0102. Que como panelistas expertos hoy contamos en el estudio con Lucerito Ruiz. Un placer tenerle con nosotros hoy. Marisol, un placer de estar aquí con ustedes. Tanto la casi doctora Lucerito Ruiz como el casi doctor Josué Guadarrama. Bienvenido al programa, Josué. ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer estar aquí de regreso con todos una vez más. Sí, usted nos visita por segunda vez como panelista y la casi doctora Lucerito por primera vez. Y ambos están completando su doctorado en psicología clínica y ejercen como distinguidos terapistas de la salud de la familia latina en el salud mental y recuperación del condado de Marin. Así que comencemos con definiciones. Depresión, ¿cómo lo explicaríamos de manera llana? ¿Empieza Josué? Sí, yo pienso que una cosa muy interesante de la depresión, primeramente, gracias por la introducción que dio usted, doctora Marisol, en el sentido de que verlo como que es algo normal. Si tenemos un cerebro, es algo que nos va a pasar tal vez en una etapa de nuestras vidas. Entonces, el que digamos que tengamos depresión es un signo de que estamos débil, de que estoy mal, de que no funciono bien. No, aunque se vienen todas esas ideas cuando estamos en depresión, pero simplemente es algo que pasa con una función natural de nuestro cerebro, ¿no? Pero yo pienso que la manera más fácil de decirlo es cuando hay varios síntomas, pero para mí el que más resalta es cuando uno ya no le saca placer a las cosas que antes le daban placer, que le llega esta tristeza y como si uno tuviera una nube gris arriba de él o de ella y que no puede salirse de esa. Para mí como esa sería una manera fácil de decir estoy deprimido. Así que es una nube como que opaca nuestra visión, nuestra sensación, nuestra percepción, y no somos los que somos y no disfrutamos y gozamos lo que por lo general disfrutamos y gozamos. Y ese cambio puede ser una de las señales o indicadores que puede notar la misma persona o sus seres queridos alrededor. Hey, ni siquiera ve ir al partido de fútbol te interesa. O caramba, antes que te escuchaba, te gustaba tanto escuchar música o bailar y ya no. Son algunos de los posibles indicadores. Lucerito Ruiz. Sí, y como acaba de decir Josué, muchas veces pues la depresión llega a diferentes personas en diferentes maneras. También cuando están en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? En los niños quizás se ve diferente y también en los adultos se ve diferente basado en qué sucede en la vida. Me alegra que haya mencionado eso porque a veces se espera que la depresión llega cuando las personas están, digamos, en una edad más avanzada o, digamos, cuando una persona tiene sencillamente muchos problemas en la vida. Pero lo cierto es que puede venir a cualquier edad. ¿Aún los niños pueden ser, sufrir de depresión? Sí, y yo pues he visto en mi trabajo también con niños que quizás no tienen ellos la capacidad de expresarse verbalmente, en decir, ¿sabes qué, mami, papi, me siento deprimida, ¿verdad? Pero ellos quizás dicen, me duele el estómago, me duele esto. Esos son síntomas somáticos que también los adultos también sienten, ¿verdad? Pero, muy buen punto. Sí, se ha encontrado que para los latinos, niños, adolescentes y adultos, sí, los achaques del cuerpo muchas veces es como se manifiesta o de lo que nos quejamos, cuando quizás lo que está por debajo es el síndrome de depresión. Sí. Como dicen algunos comerciales ahorita, la depresión duele. Y sí, puede llegar a producir dolor, achaques, y también en la adolescencia puede tener manifestaciones no solamente de tristeza, sino de irritabilidad, ¿no? De mal ánimo. Josué dijo que como que no disfrutamos, pero es peor, puede como que hasta nos apesta la vida, ¿no? No le huelen ni las azucenas y está de mal humor. Sí, sin duda, ¿no? Y yo pienso que otra de las cosas que es interesante de considerar de la depresión es cuando la persona se comienza a aislar un poquito, cuando ya no comienza tal vez a llamar a los amigos, estar con la familia y todo eso. Entonces nos damos cuenta que la persona tal vez pueda tener algo debajo de ello, ¿no? Y tal vez podemos hablar un poquito también de esto, que muchas veces para otras personas es muy fácil decir, ya no te sientas así, tienes que salir de esto. Pero una persona que está a veces tan deprimida o deprimido, nomás el solo hecho de pararse de la cama puede ser muy difícil. Y tenemos que entenderlos dónde es que están y no decirles lo que tienen que hacer, simplemente escucharlos. Voy a sonar la campanita como porras, porque ciertamente a veces queriendo ayudar, no ayudamos, al contrario. Si ciertamente quien tiene una depresión clínica, el levantarse en la mañana y el funcionar lo mínimo es un gran esfuerzo y es un gran logro para reconocer y no para criticar o decir, pues nomás que se te pase. Con tantas cosas buenas que te están pasando, ¿por qué estás con esa cara? A veces juzgamos y criticamos a la persona con depresión como si fuera algo que estuviera bajo su voluntad. Y sí vamos a hablar sobre lo que sí está bajo nuestro control, voluntad, influencia, que puede ayudar a la depresión, pero el culpar a alguien por una enfermedad es como culpar a alguien por tener cáncer o problemas del corazón. ¿Iba a añadir algo, Lucerito Ruiz? No, solo lo estoy escuchando. Buenos puntos es que están haciendo los dos. Pues únasenos a la plática, familias. Estamos aquí conversando sobre la depresión, cómo la entendemos y cómo la abordamos. El número es 415-455-0102. Ahora también, me parece que hay unas llamaditas pendientes. No sé si el productor tiene una lucecita aquí prendida. Felipe Barba, ¿será que la una estará lista? Oh, parece que está listo. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. A ver cómo podemos servirle. Me dice aquí que es la señora Joana. Joana, bienvenida al programa. ¿Cómo la escuchamos? ¿Está al aire, Joana? Se notaba un poquito la señal, un poquito rara. Joana, la una. Oh, parece que lo perdimos. Si a veces la conexión te... Esfuércete otra vez. El número es 415-455-0102. El que persevera alcanza. Y todos tenemos algo que compartir, sea una vivencia personal, familiar, quizás preocupaciones por nuestros vecinos, compañeros de trabajo o demás. El interesarnos por el bienestar emocional de otros puede salvar una vida. Sobre todo que cuando de depresión se trata, como dijo Josué, si la persona se aísla, se aparta, puede llegar a estar contemplando ideas suicidas. suicidas, y si no nos echamos una manita, si no le echamos el ojito, si no nos preocupa y nos los visitamos o los llamamos, uh-huh. Pudiera... Y uno no necesita ser psicólogo para ayudarle a alguien, ¿verdad? Usted si ve un familiar, un amigo que está de bajo ánimo, lo que puede hacer es, como Josué dijo, escuchar, entender y solo estar ahí con la persona. Algunas veces solo caminando en la calle y brillando una sonrisa a alguien que quizás está teniendo un día terrible, ¿verdad? Le ayude. Quizás esa persona esté en una situación un poco mal. Qué importante uh-huh. es eso, que podemos ser salvavidas, podemos uh-huh. ser esa luz en el túnel en que se encuentra la persona. Uh-huh. Y aún con desconocidos, el mostrar interés en su bienestar es una manera de decir, pues todavía insisto, todavía importo. Porque sí. la depresión nos hace tener pensamientos muy, muy oscuros y a veces muy que nos espantan, que nos quitan valor y que nos quitan esperanza y ganas de vivir. Josué Guadarrama. Sí, quiero añadir algo que se me hace súper interesante. Yo soy mexicano, ¿verdad? Y llegando aquí a la cultura americana, parece que hay una obsesión en Estados Unidos en querer siempre ser feliz y no nos damos cuenta que eso también puede ser dañoso o dañino para la persona. Un investigador, Thomas Chamorro, hace trabajo de investigación en Inglaterra y Estados Unidos y se da cuenta que Inglaterra se enfocan más en querer ser mejor en sus habilidades y en Estados Unidos nos enfocamos más en el autoestima. ¿Qué es el autoestima? ¿Cómo me miro a mí? Y ahí estás como siempre querer feliz. Escuchamos mensajes como al 100, siempre da todo, siempre sonríe. Positive vibes only, ¿no? Y nos damos cuenta que la vida no, si nomás aceptamos eso cuando tenemos una emoción negativa, nos vamos a sentir mal. Y lo mejor es aceptar donde estamos. Y aceptar no es conformarnos, resignarnos y rendirnos, pero es reconocer, caramba, me estoy sintiendo triste o irritable o sin ganas, sin energías o sin querer compartir con otras personas. Buscando ayuda podemos saber si es algo que ocupa tratamiento profesional o si el apoyo de amigos y aliados es suficiente para superar el estado que no es agradable. Buen punto. ¿Iba a añadir? Sí, iba a compartir un pensamiento también que me vino a la mente. En mi trabajo también clínico, veo que hay muchas personas también que dicen, pues nadie me quiere, nadie me ama, nadie esto. Y son palabras definitivas y también no hay apoyo para hacer esos para decir esas frases. Entonces, en mi trabajo también trato de okay, ¿cuál es la evidencia entonces que dice lo contrario? Que alguien sí te está escuchando, que alguien sí te ama, que tienes a alguien de apoyo en tu vida, Así que con depresión muchas veces pensamos principalmente en el sentimiento, una emoción, digamos, de deprimida, de triste o de irritable. Pero estamos hablando que es muy importante el pensamiento, los pensamientos que vienen con la depresión, ya sea aquellos derrotistas o de valor propio bajo o de falta de esperanza, y de esa manera si abordamos los pensamientos quizá puede cambiar el sentimiento, el comportamiento y el funcionamiento. Exactamente. No queremos creer todos nuestros pensamientos. Aún la persona más, digamos, sana, fuerte y con una vida casi ideal bajo la depresión puede contemplar ideas suicidas porque puede venir con los síntomas. Familia, ese es el tema de hoy. Comentarios, consejos, consultas, 415-455-0102. Parece que esta llamadita sí entró. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Ruth, ¿cómo podemos servirle? Hola, mi nombre es Ruth. Y hola. Yo les llamaba nada más para compartir una experiencia que tuve. Hace 6 años falleció mi esposo en un accidente automovilístico. Llegaron y yo lo dejé y al ratito llegaron y me dijeron pues que ya había fallecido. Para empezar, el shock fue enorme. No sé, duré varios días, yo creo que en shock, y pasó lo del funeral y lo del rosario y todo esto. Y yo recuerdo que me iba a trabajar y llegaban las tardes y lo único que quería era olvidarme o no estar pensando, y pues lo más fácil para mí era acostarme a dormir. Entonces me la pasé dormida, yo pienso que los 2 meses después de que él falleció, hasta que llegó un punto en que yo sola dije, no, es que no puedo seguir así, porque yo sola no puedo ayudarme, necesito salir a buscar ayuda. Entonces fue cuando busqué, mediante mi seguro, nos cubrían visitas a un terapista, a un psicólogo, y yo no sabía que todos los terapistas tenían cierta especialidad. Entonces me encontré a una psicóloga que era especialista en cuando fallece alguien de la familia, y empecé a ir. Fue recuerdo la primera vez que fui. De hecho, cuando salí después de la hora de la sesión, me sentía mal, quería devolver el estómago, estaba mareada, pero yo pienso que fue que ya saqué todo lo que traía y que no sabía cómo expresarlo o decirlo. Y ya fueron pasando, iba cada semana y fueron pasando algunos meses, y poco a poco me empezaba a sentir mejor. Recuerdo perdí mucho peso, se me cayó mucho cabello y no quería comer, pero yo pienso, para mí, a veces uno es el que tiene que aceptar que necesita ayuda. Y tratar de ayudarse uno mismo. En ese punto, a lo mejor, si me hubiera dejado más tiempo, hubiera sido demasiado tarde hasta que alguien me hubiera tenido que decir que necesitaba la ayuda. Pero yo sí pienso que ir con una persona que no te va a juzgar, que no te va a dar por tu lado, que no te va... ay, sí, mija, no te preocupes, mira, sí, duérmete, o que no te traten de sacar adelante, eso a mí me ayudó mucho, porque yo le platicaba y yo sabía que ella no me conocía, que no me iba a juzgar, y que igual y se le iba a olvidar la siguiente semana, pero para mí me funcionó bastante. Bueno, no crea, no asuma eso. Antes que nada, gracias por animarse a participar y compartiendo su experiencia, está sirviendo a otras personas. Y en nombre de nuestro equipo, un sentido pésame. Sí. Ay, la muerte de un ser querido, como una pareja, es algo doloroso, difícil, delicado, y sí puede llegar a la depresión, pero aún si es un duelo más, digamos, un duelo normal, entendible, que viene con la pérdida de todo lo que representaba esa persona en su vida, la ayuda profesional, la terapia puede servir. Y sí, si el duelo le estaba impactando su sueño, su dormir, o su apetito, su comer, esas son una de las señales que ocupamos más ayuda de la que es sencillamente el pasar del tiempo y el apoyo de los amigos. A ver qué responden nuestros panelistas. Empieza Lucerito Ruiz. Sí, y lo mismo que acaba de decir la doctora Marisol, es bien difícil la pérdida de una persona, ¿verdad? Cuando, especialmente cuando es algo que no se espera, ¿verdad? Yo creo que es un poco más fácil, aunque todavía duele, ¿verdad? Decirle adiós a alguien que tiene como una enfermedad. Porque ya sabe uno, ok, the stages. Las etapas. Las fases. Uh-huh. Así que cuando las pérdidas son súbitas, inesperadas y tan importantes, eso en sí mismo puede precipitar una depresión y es importante abordarlo. Sí, pero qué bueno que usted tuvo esa oportunidad, el reconocimiento de saber que si no recibía ayuda, no sabía cómo iba a salir adelante. Y le doy mucho aplauso. Aplaudimos, porras, y ánimo y aliento, porque sabemos que también viene por oleadas la pena y la pérdida, aunque pasen los años, es algo que deja marcas, pero sí con el tiempo el sentimiento de tan terrible se va aliviando. Pero cada persona tiene su proceso. Me gustó que dijo lo de que el buscar ayuda con alguien que no nos juzgue, ya sea amigos o profesionales, que no nos juzgue. Pero sí quería decir de parte de los terapistas que sí las recordamos de semana a semana, sí pensamos y le mandamos buena vibra. José Badarrama. Sí, nomás una vez más también aplausos que haya venido y que haya sido tan transparente y compartir su testimonio, porque eso realmente que ayuda a otras personas que pueden estar en el mismo lugar, ¿no? Y una de las cosas, porque nosotros podemos dar la lista, pero el que nos diga usted su testimonio, ahí está la evidencia, que se pierde el apetito, que se pierde el ánimo, que uno quiere nomás estar en la cama, y esos son los síntomas de la depresión. Pero parece que aún así usted buscó la ayuda para poder salir y caminar, aunque no tenga las fuerzas, fue y buscó a alguien que la aceptó para poder salir de donde estaba, y que siempre hay ayuda y que la sanación se puede. Y eso se trata, sí, porque tanto para el penar, el duelo, como para la depresión, hay sanación, hay recuperación, y lo que no nos mata nos hace más fuertes. ¿Sí? Los mejores deseos. Si le da sus datos al productor, le vamos a enviar un regalito por participar. Y bueno, ya que estamos hablando de depresión, ¿qué tal si antes de la siguiente llamada ponemos unas notas de esta canción? Aquí va. ¿Alguna vez te has sentido roto por dentro? que tu cuerpo no es capaz de contener tus pensamientos, tal cual, víctima de tu propia mente. Y has sentido que tus lágrimas te humillan, que te ahogas en llanto, que no hay salida. ¿Qué hacer cuando el dolor te recorre y va abriendo heridas que no se ven, pero se sienten? Cuando la esperanza se hace uno. La vida te puede presentar muchas opciones, pero tú debes elegir lo que te puede hacer sentir mejor realmente. Y por ahí sigue el videíto. Así que sí, cada persona con su historia, con su caso, va a tomar sus pasos. Pero podemos ayudarles, iluminarles el camino si está oscurecido por la depresión. La depresión es el tema de hoy, amigos. Únasenos al 415-455-0102. Y ahora recibimos a Alejandra desde el sur. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Alejandra, ¿cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Mire, estaba llamando y yo tengo una muy buena amiga que padece de depresión y yo que necesitaba saber ayuda de cómo poderla ayudar, porque yo sé, como nuestra cultura latina, lo de las enfermedades mentales todavía no es algo así muy aceptado, que la gente lo acepte como una enfermedad por en sí. Y aunque yo estoy consciente que sí son enfermedades y que para la persona no es nada más decir, okay, hoy me levanto y hoy voy a hacer las cosas distintas. No es tan fácil como decirlo así. Estoy consciente de eso, pero aún así no sé cómo ayudarle. Siento que existe la barrera siempre conmigo personalmente para poder ayudar a mi amiga, darle consejos o qué decirle para ayudarle, pues, y no sentir como que la estoy juzgando. Eso, y qué suerte tiene su amiga de contar con usted por no solamente estar batallando con esto, porque no es fácil, pero pedir ayuda para ver orientación. Vamos a ver qué responden los panelistas. Yo le adelanto que nomás el que su amiga sienta que usted está presente y solidaria, eso ayuda. A veces no hay una palabra mágica, pero el no rendirnos, el seguir acercándonos, el seguir interesándonos por su bienestar, como usted bien dijo, no comunicar juicio, ni forzar ni presionar. Aunque hay una línea un poquito difícil entre cuánto es presionar o cuánto es animar o alentar. Porque sabemos, por ejemplo, de lo mejor que ayuda a las personas con depresión es el moverse un poquito. Aunque sea caminando, no tiene que ser una gran ejercicio. Pero si dijamos, bueno, en lugar de visitarla en la casa, en un cuarto oscuro, cerrado, si caminamos alrededor de la cuadra, eso puede ayudar a la depresión y sin nosotros quizá no lo haría la persona. Así que sin presionar, pero proponer algunas de las cosas que pueden servir. Sé que esta canción a veces te alegraba, aunque ahora estás deprimida y no se siente igual, ¿qué tal si la ponemos? A ver qué tal. Y de esa manera sabemos que ella se siente que es la conexión sigue viva, aunque la depresión sienta como que le está cambiando. Lucerito Ruiz. Sí, y también entender que depende también de qué es lo que está sucediendo en la vida de uno. Entender que está bien que uno por etapas se sienta con diferente. Uno nunca va a estar feliz todo el tiempo, exactamente. Entonces, como si alguien tiene una pérdida en la familia, hay un tiempo apropiado para el grieving. Sí, para penar, sí. Para lamentarse, para llorar. Y también entender que quizás hay otras personas que tengan síntomas de depresión a tiempo más largo y quizás también eso es a causa de cosas que quizás pasaron en la niñez o cosas biológicas que uno realmente no puede cambiar, es parte de la genética de uno. Así que depende, depende de dónde viene la depresión, cuáles son los precipitantes en la persona esta en particular. Pero siempre, yo creo que algo que puede hacer la amiga o el amigo es preguntarle. La depresión a veces nos trae ideas de suicidio. A veces tenemos que muy directamente hablar. Estás pensando en quitarte la vida, te están dando ideas de lastimarte o de suicidarte, porque ahí sí ocupamos ayuda profesional y a veces por temor no hacemos esa pregunta crucial. José Guadarrama. Sí, una de las cosas que se pueden hacer para ayudar a una persona es lo que nosotros le decimos, el escuchar empáticamente, ¿no? El escuchar sin juzgar. ¿Y cómo se mira eso? Si alguien nos dice, ¿sabes qué? No me siento con nada de ánimo, me siento triste. Muchas veces la inclinación es, pero no es que hay tantas cosas en la vida, es que... Y eso hace que la persona muchas veces se sienta a veces peor. Entonces, nomás algo fácil como decir, te entiendo, en este momento está difícil. Uh-huh. Ese simple palabra que conecta con la persona dice, uh-huh, alguien me está escuchando, mi historia no es única, y eso ya comunica que puede salir de eso. Entonces muchas veces el escuchar de esa manera puede ayudar más que dar un consejo. Uh-huh. Y muchas veces también los que queremos ayudar queremos dar un consejo y no sé qué palabras decir. Muchas veces no tenemos que decir, simplemente uh-huh, conectar y validar lo que ellos están pensando. Eso. Y una cosita más antes de las voces de nuestra gente. Señora Alejandra, algo que sirve de la parte del amigo o de la amiga es el tener cuidado de que la depresión de nuestro ser querido no nos infecte a nosotros, uh-huh, porque entonces empezamos a evitar una persona pensando que nos vamos a hundir con ellas. Uh-huh. Así que tenemos que cuidar nuestro propio bienestar emocional de manera que la tristeza de esta persona no nos deprima a nosotros también. Uh-huh. Y para eso es que tenemos que cuidarnos y queremos conectarnos con personas que están viendo las cosas con más colores que los que la depresión, uh-huh, nos permite. Así lo hacemos los terapistas y trabajamos día, hora a hora con personas con, uh-huh, depresión. Puede infectarnos. Uh-huh. Familias, estamos hablando sobre la depresión. Los mejores deseos para su amiga y para usted misma como amiga, señora Alejandra. Me dicen que es hora de las voces de nuestra gente. Escuchemos lo que dicen estos padres sobre el tema de la depresión y de vuelta recibimos sus llamadas 415-455-0102. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Consejo para evitar la depresión es hacer lo que más le gusta a uno, ejercicio, gimnasio, nadar. Bueno, es todo por el momento, gracias. ¿Cuáles son los síntomas o cuántos síntomas tiene la persona que tiene depresión? Mi comentario sería que la persona no pensara en los problemas y que se ponga a escuchar música agradable para que no se deprima. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos y recibimos sus llamadas. Me acompañan como panelistas expertos respondiendo a sus llamadas Josué Guadarrama y Lucerito Ruiz, pasantes doctorales de psicología en salud mental y recuperación del condado de Marin. Okay. Cuando hablamos con la persona que llamó anteriormente, nos percatamos de que la situación se ve distinta desde la persona y desde afuera. Los síntomas es lo que sentimos nosotros, las señales es lo que vemos alrededor. Ya hemos hablado del ánimo, los cambios, uh-huh, en los intereses, uh-huh, cambios en el dormir, cambios en el apetito, uh-huh, cambios en el nivel de energía, los cambios en los pensamientos, algo más que debamos o el apartarnos y no querer, uh-huh, socializar mucho, el no funcionar muy bien en el trabajo o en la escuela. Esos son algunos de los indicadores y señales. ¿Algún importante que no se nos pase? Y algo breve. Quizás irritabilidad también. Sí. El estado de, uh-huh, ánimo, como dijimos, no es solamente triste, sino también irritable, uh-huh, o apático, sencillamente no sentir las emociones delicadamente. Lo de las ideas suicidas o los impulsos de lastimarnos, uh-huh, como de cortarnos o de quemarnos y demás, también pueden venir con la depresión, como el querer automedicar los síntomas de la depresión con alcohol y drogas. Así, uh-huh, que mucha precaución. José Guadarrama. Sí, y otro de los síntomas es también la pérdida de la esperanza. El pensar que ahorita como me siento triste, que así va a ser el resto de mi vida, uh-huh, ¿no? Entonces cuando perdemos esa esperanza, miramos la tristeza como algo permanente y eso causa que nos pongamos hasta más tristes porque es como si no le miráramos salida a este túnel. Me gusta que mencionó eso porque algo que no hemos dicho es que el pensamiento de depresión nos hace ver las cosas como personales y permanentes, uh-huh, que lo negativo es personal, es, uh-huh, mi culpa, a veces, uh-huh, nos sentimos culpas por cosas que no son nuestras, uh-huh, y no nos perdonamos una, y de que me voy a sentir así siempre, y eso es lo que a veces, uh-huh, quita la esperanza y lleva a muchas personas a lastimarse o intentar contra sus vidas. En términos de causas y factores determinantes, rapidito Lucerito mencionó sobre factores genéticos, biológicos, uh-huh, y también situacionales o sociales. ¿Queremos repasar alguno de esos factores que queremos estar pendiente? Por ejemplo, si sabemos que la depresión corre en familia, ¿estamos más a riesgo de desarrollar depresión? Sí. Lucerito Ruiz. Y también de la manera, pues cuando yo trabajo con diferentes personas, veo también que, como usted acaba de decir, el alcoholismo o quizás la droga, cuando también contribuye. Entonces alguien piensa, estoy tomando para aliviarme el estrés que yo tengo y para no sentir esos sentimientos que tengo. Pero en realidad, ¿qué es el alcohol? Es un depressant. Uh-huh. Sí, deprime uh-huh. el sistema nervioso central. Uh-huh. Y aunque al principio parece que hace sentir a la persona mejor, la caída es mucho más fuerte. Y se ha encontrado que las personas entran en recuperación, digamos, dejan de tomar alcohol. La depresión no se va necesariamente, así que queremos abordarlo de maneras sanas y no de maneras que empeoran uh-huh. los síntomas. Uh-huh. ¿Añadir, José, la sí, cama? Quiero añadir un experimento que para mí se me hace muy bueno. Es este de el doctor Seligman en la pérdida de la esperanza, que en inglés es el hopelessness, ¿no? Que estuvo muy interesante el experimento con un perro en el cual le dan este shocks de electricidad en tiempos variables y lo tienen en una caja, ¿no? Y le dan así en tiempo variable los toques y luego ya lo ponen en otra caja en la cual puede brincar de esa caja a la otra caja para salir de los shocks de eléctricos. ¿Y qué pasa cuando le dan lo ponen en esta caja, le dan el shock eléctrico y el perro se queda ahí en vez de brincar al otro lado para liberarse de esos shocks? Ya se rindió. Uh-huh, y es cuando nos damos por vencidos. Yo pienso que muchas veces en la vida las dificultades, el que alguien nos haya uh-huh. Hecho mal, el que alguien nos hizo daño, pensamos que eso va a ser lo siguiente que me va a pasar otra vez en la vida y pierdo el ánimo. Uh-huh. Pero hay que recordar que ahí está la oportunidad, que ahí está otra vez la salida si brinco y buscar esa fuerza, aunque no la tenga, ir afuera y buscarla tal vez de otras personas. Y reconocer el pensamiento que dice lo que yo soy no hace la diferencia, lo que yo haga no hace la diferencia. Reconocer ese es el pensamiento de depresión. No le tengo que hacer caso, no tengo que creerlo. A pesar de ese pensamiento puedo actuar de manera que creyera lo contrario y ese es uno de los pasos que podemos tomar para no dejarnos derrumbar y sucumbir a la depresión, que puede ser muy poderosa. Familias, estamos hablando de la depresión clínica, cómo es distinta de la tristeza regular o de la pena del pesar, la pérdida de un ser querido. Si tiene comentarios, consejos o consultas, bienvenido confidencialmente al 415-455-0102. Mientras tanto, estas notas de Gerson, No Estás Sola, creo que aplica muy bien. Escuchemos. Un día menos, ya da igual. Te envuelve una soledad que te hace sentir fatal. Miras alrededor y ya no ves a nadie cerca. Te sientes sola y siempre está cerrada tu puerta. Buscas una respuesta, pero tienes mil preguntas. ¿Por qué te pasa todo a ti? ¿Por qué ya no disfrutas la vida tal como lo hacías hace unos años? Las cosas han cambiado y todo el mundo te hace daño. O al menos eso piensas cada vez que ves sus ojos. Miras desprecio en ellos y sientes que solo es todo. Pero eres preciosa y dudas de eso en el espejo. Tus revistas distorsionan la verdad de tu reflejo. Y te sientes mal porque no tienes lo que quieres. Y aún así te acercas más a las personas que te quieren. Y te sientes sola aunque te aíslas a la vez. Tu autoestima va cambiando con el tiempo por estrés. Todo parece oscuro, la luz ya no alumbra nada. Solo confías en lo que dice tu almohada. Cambiaste de ser independiente a depender del resto. Ya casi no hablas con nadie y no cuentas nada de esto. Nada de lo que sientes, nada por lo que lloras. Tu vida es una lucha a la que te enfrentas tú sola. Contra ti misma y todos los que te rodean. Te sientes mal y no quieres que nadie te vea. Pero todo eso cambiará, todo se acabará. Aunque la oscuridad te envuelva, mañana amanecerá. Un nuevo día sin las lágrimas de ayer. Y serás tú la que siempre quisiste ser. Aunque la vida te golpee, aunque el cielo se torne oscuro, aunque las lágrimas te ahoguen y el mundo... Vemos en todos los tipos de músicas y de beats. Qué lindo cuando hay mensajes que muestran comprensión de la experiencia y esperanza para salir de ellas. No sé si tienen alguna reflexión al respecto. ¿José Guadarrama? Sí, no, yo nomás escuchando la canción dije, creo que saliendo de eso nos tenemos que ir a bailar, porque pero ¿sabe que se ha encontrado que la música, bueno, como los programas de televisión o los programas del internet o hasta los videojuegos, según el contenido, lo que escogemos puede animarnos o desanimarnos? Así que cuidado, cuando estamos deprimidos y vemos o escuchamos más de las canciones que les dicen cortavenas, no necesariamente nos va a ayudar, sino que podemos entonces desarrollar una tomarnos lástima a nosotros mismos, y eso no es necesariamente lo que nos ayuda. Pero sí, tanto, si no comedias, pero películas inspiradoras o hasta la distracción, nomás involucrarnos en una trama o en la situación de otra persona puede servirnos. Uh-huh. Ante la depresión, ¿qué dice usted? 415-455-0102. Tomemos la llamada de Marisela. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Marisela, ¿cómo podemos servirle? Está al aire, Marisela. ¿Nos escucha? Ajá. Sí. ¿Tiene comentario, consejo o consulta? Nada más solo quería saber qué es lo que uno puede hacer cuando uno está estresado. Uy, qué bueno que hablemos entonces el estrés y la depresión, porque ciertamente el estrés es parte de la vida diaria y puede, si no se atiende, si no se aborda, si no se resuelve, combinarse con depresión. ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Empieza Lucerito? Sí, pues como dijo la doctora Marisol, la depresión y la ansiedad o el estrés, como usted lo acaba de llamar, muchas veces van va una con la otra, o sea, y como habíamos platicado también al principio del programa, haciendo cosas así simples como caminar, tomar unos respiros profundos y también solo estar en el momento, porque la ansiedad es cuando alguien piensa de lo que va a pasar en el futuro, y cuando alguien piensa en depresión es que se va piensa la persona en lo que ya pasó, ¿verdad? Uh-huh. Así que el momento presente. Uh-huh. Yo a veces pienso en el estrés, bueno, en los estados de ánimo desagradables, que nos ayudan las M de la meditación, pensando en pensar en el momento presente sin juzgarlo, uh-huh, y el movimiento, la actividad física, el mover el esqueleto y también el mover nuestra manera de pensar y también el pausar. Para decir que en verdad cuál está siendo mi experiencia ahorita, sin ponerle mucho embeleco, se ha encontrado que ayuda a todos los sistemas a un estado de mayor bienestar, sea si estamos estresados o deprimidos. Uh-huh. ¿José Guadarrama? Sí, acabamos de aclarar ahorita resumiendo lo que dice, ¿no? Son dos cosas. Una es el pensamiento y otra es de la manera que se manifiesta en el cuerpo también, ¿no? Los dolores, el dormir, el apetito, ¿no? Y eso es con el ejercicio y todo. Cuando son también de la mente, que son más cognitivos, pues se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? La primera, una de esas, es que recordar, y tal vez esto nos ayude como una cosa que repetimos, es que no somos nuestros pensamientos. Uh-huh. No soy esta tristeza, no soy esta nube, no soy lo que me está pasando, soy lo que actúo. Uh-huh. Y reconocer, uh-huh, que tal vez siento esta tristeza, siento esta nube, siento esta soledad, pero quiero conectar con mis amigos, pero quiero conectar con mis familiares. A pesar de este, uh-huh, pensamiento o de este sentimiento, puedo actuar de esta manera y así podemos ganarle. Exactamente, así es. Muchísimas gracias. Los mejores deseos con su situación, señora Marisela. Sigue escuchando, que creo que lo que vamos a compartir le puede servir también. Estamos hablando sobre la depresión. Tomamos comentarios, consejos y consultas, pero escribimos estas guías sobre el tema de hoy para Marisela y toda nuestra audiencia. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías ante la depresión. Mente sana en cuerpo sano. Comamos bien, ejercitémonos regularmente y descansemos suficiente. Cultivemos relaciones enriquecedoras con personas de confianza. Evitemos las malas influencias y la violencia, los malos ejemplos y el aislamiento. Recordemos que tratar de ahogar las penas viviendo o usando drogas empeora la situación y la depresión. Involucrémonos a diario con personas, mascotas y pasatiempos que nos levantan el ánimo. Acudamos a psicólogos o terapistas para consejería individual, familiar y grupal. Si la depresión es persistente y tenemos pensamientos suicidas, consideremos medicinas para dormir, pensar y sentirnos mejor. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. 0102. Y gracias, Saúl. Aquí estamos hablando de la depresión, unas guías también interesantes y que nos recuerdan el tema de los medicamentos. Vamos a traerlo aunque sea por un minuto. No hay una medicina que automática y rápidamente borre la depresión. Uh-huh. Pero sí es cierto que para algunas situaciones y personas no es suficiente la terapia o la buena alimentación y el movimiento, y la el medicamento puede ser una de las opciones a considerar, porque los cambios bioquímicos que pasan en el sistema nervioso a través de la depresión y otras condiciones de salud mental pueden necesitar una ayudita más allá, y tanto el medicamento y otras intervenciones médicas debemos considerarlas, mantenernos abiertas a ellos. No sé si querían añadir algo más, Lucerito Ruiz. Sí, quería platicar un poquito del estigma. ¿Estigma? Así sí, se le dice en español. Que es un tabú, sí, ese rechazo. Y también con quien alguien requiere un poquito de ayuda con medicamento, no significa que, pues, como dice, ¿verdad? Oh, pues, vas a ir a ver a un loquero, o eres loco, ¿verdad? Uh-huh. En nuestra cultura latina, yo creo que eso también no nos ayuda a alcanzar esos recursos que realmente necesitamos. Y uno de los propósitos principales de programas como este es, con fondos del Acta de la Salud Mental, de la iniciativa Sanamente contra ese estigma, uh-huh, para poner sobre la mesa la depresión, la esquizofrenia y la adicción, uh-huh, ahí igualito con la depresión y las otras condiciones que nos impactan, sí, y nos hacen sufrir. Y brevemente solo quería también decir, cuando toco los anuncios, ¿verdad?, con los tips, algo también que yo he visto que toca la vida de las personas es la religión, la espiritualidad. You know, quizás las personas piensan, pues los psicólogos o los terapistas son contra a cosas espirituales, y realmente no es así. No es así. En colaboración vamos, uh-huh, a hacer un programa todito sobre eso. Nos entró un texto que creo que lo vamos a compartir porque tiene mucha, mucha sabiduría, y dice así: Joana, es importante enfatizar cómo muchas de las veces la depresión entre los niños y adolescentes puede manifestarse en irritabilidad. Esa irritabilidad puede ser equivocada, como problemas de conducta o mal comportamiento en la escuela o casa. Es importante que los padres tengan esa comunicación, que puedan notar las diferencias en comportamiento, en particular si hay un evento estresante en la familia. Los estudios demuestran que los niños y adolescentes latinos que tienen menos conflictos en su familia, comunicación abierta, tienen menos riesgos a desarrollar depresión, uh-huh, y menos también riesgo de intentos suicidios, uh-huh, que también es un problema entre los jóvenes latinos, ciertamente. Uh-huh. Muchas gracias, Joana, por ese mensaje. Uh-huh. José Guadarrama. Sí, quiero hablar tal vez de eso en experiencias y a la misma vez en ejemplos de adultos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los papás o la mamá ven al niño chillando porque esté triste o lo que sea, y le dicen algo como: no debes de chillar, debes de ser fuerte, te debes de aguantar. Y eso no valida lo que el niño siente. Y luego ya cuando él o el niño o la niña va creciendo, no se siente seguro de él o de ella, porque mamá, papá no validaron los sentimientos. Lo mejor es: ¿qué tienes, mijo? ¿Por qué estás triste? Está bien que chilles, cuéntame qué está pasando. Uh-huh. Nunca descontar las emociones y la experiencia de otra persona. Eso es más que faltar al respeto, eso es invalidar quién es y lo que está pasando. Familias, el tema es la depresión. Hay mucho para hablar y el tiempo se nos está pasando, pero creo que estos otros comentarios que recogimos del vecindario contribuyen al foro comunitario. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Adelante. Mi pregunta es: ¿cómo es de que una persona va a saber cuando está deprimido? Muy bien. Depresión, en lo personal, yo hubo un tiempo que me dio la depresión cuando me diagnosticaron a mi hija, pero por ella salí adelante. A veces tiene que uno mismo como padre salirse de donde está para poder ayudarse primero uno y luego a sus hijos. Y pues la doctora Marisol da muy buenos temas de depresión, de subirle a uno el ánimo, y pues no hay más que escucharla para salir adelante. Tome tiempo para usted mismo y tiempo para hacer ejercicio. A buscar tiempo para la escuela, para el trabajo, para el tiempo con familia y amigos, toda esa presión. Y esas fueron voces de padres de familias en la fiesta familiar de la Costa Central en Salinas. Todos tienen hijos con capacidades diferentes o necesidades especiales, y allí estaban, a pesar de los pesares, animándonos con la sabiduría, que a veces es la adversidad la que nos enseña. ¿No es cierto? Mm-hmm. Familias, estamos hablando sobre la depresión. 415-455-0102. Casi doctor Josué Guadarrama, ¿qué añade? Sí, añadiendo un poquito con el comentario anteriormente que dije también de eso de no validar las emociones. También como adultos muchas veces no validamos nuestras emociones. Ayer uno de mis amigos me marcó porque la ex como que lo cortó, ¿no? Y le pregunté a él, ¿y cómo fue para ti esto? Y se quedó como callado porque no lo había aceptado. Y me dice, me dolió, me lastimó, me sentí rechazado, me sentí triste, ¿no? Y nomás escuchar lo que él, y al final agarré y me dice, gracias porque me escuchaste, porque no me había dado cuenta que no lo había aceptado. Porque ¿qué pasa a veces con esas emociones? Las juzgamos malas, no las aceptamos y las queremos oprimir. Pero ¿qué pasa cuando las oprimimos? Cuesta mucho trabajo oprimirlas. Una, dos, se manifiestan, y se manifiestan con la irritabilidad, con la tristeza y todo eso. Lo mejor es aceptarla. Siento esta tristeza, siento este rechazo, pero una vez más, el que lo sienta no significa que lo sea. Eso. Y sigo caminando. Y ese ejemplo nos hace recordar también que la depresión antes era principalmente por contactos en persona. Ahorita también hay muchas actividad digital y en los medios de comunicación. Hay personas que pasan tanto y tanto tiempo en los medios sociales usándolos de cierta manera que se deprimen porque lo que hacen es compararse con las vidas ideales que presentan algunos en Facebook y demás. Así que cuidado con eso, cuidado con eso. Familia, ante la depresión desarrollaron un anuncio de servicio público que nos puede servir. Aquí se los dedicamos. ¿Alguna vez te has sentido solo y sin ganas de vivir? ¿Cuántas veces has pensado que no hay esperanza ni razón de ser? Que los días son grises y que no vales la pena. La depresión no es siempre temporal. Es un estado mental del que tenemos que escapar. Hay muchas razones para vivir que en su momento no podemos ver. Cuando logres escapar, tu vida apenas va a comenzar. Interesante. Hay muchas perspectivas sobre la depresión. Nada más navegando YouTube va a encontrar algunas. Algo que me hizo pensar esta es la depresión postparto. Hablamos un poquito de esto porque esta es una que ese mismo estigma y esta expectativa de que tenemos que estar felices todo el tiempo hace que muchas mujeres sufran depresión postparto y sea algo muy hasta peligroso. Josué Guadarrama. Sí, eso para mí es súper interesante porque realmente no sabía cuánta presión hay para las mujeres latinas cuando tienen un hijo, ¿no? Que ya sea los papás, los vecinos diciéndole cómo lo tienen que cuidar y que si ella quiere amamantar, que y los problemas que a veces eso tiene y sentirse inadecuada. El que ya no le esté dando la atención a sus otros hijos y sentirse culpable de eso. El que esté absorbiendo tanto tiempo con el niño o la niña que le quita a la pareja el tiempo también. Entonces, ¿qué pasa con todas esas cosas? Se siente la persona inadecuada. Y reconocer, no, que hay batallas en tantos lugares que la persona aceptar que no me puede estirar tanto, ¿no? Para comenzar a sobrepasar eso. Y si encima de todo eso, de lo abrumado que estamos y la falta de sueño y demás, están los cambios hormonales que causan en algunas mujeres hasta ideas suicidas o hasta homicidas, es importantísimo apoyar a esa madre, a esos nuevos padres, de manera de que si agarra la depresión postparto, esa se aborde, nada más dañino para un bebé o un niño pequeño que unos padres afectados por la depresión. Así que acuérdense, para el desarrollo sano de los niños es importante que los padres estén presentes, conectados y activos, y la depresión puede interferir con eso, así que tratamiento. ¿Importa si tiene aseguranza o no? ¿Hay tratamiento para la depresión? ¿Terapias, grupos y demás? ¿Luzorito Ruiz? Sí, uno puede recibir ayuda con ayuda de un terapista o un psicólogo o un amigo, si no está listo para eso. Puede recibir, si usted está más inclinado a su fe, puede ir y platicar también con su sacerdote. Sacerdote, ministro, líderes espirituales, el apoyo de amigos y aliados, compañeros de trabajo y profesionales. Para eso están los terapistas, los psiquiatras, los consejeros, terapias de grupos, terapia individual, terapia familiar, medicamentos si fuera necesario. Aprovechemos. Estos servicios están disponibles aquí. Hay profesionistas para todos, como dicen. Aprovechémoslos. Sí. Y ciertamente, todo esto en general se hace a nivel ambulatorio. Usted vive en su casa y todo. Solamente en casos más de emergencia urgencias donde se hospitaliza a la persona que por depresión está, está sufriendo tanto uh-huh. que puede lastimarse a sí misma o a otras personas. Uh-huh. Entonces, temporariamente se hospitaliza hasta que haya una estabilización. No piense que por pedir ayuda lo van a encerrar en un manicomio, como dicen en las películas. Uh-huh. Familia, la depresión nos afecta a todos. ¿Os iba a decir algo antes del calendario? Sí, que nomás quiero compartir una pequeña anécdota que se me hace muy buena para ver esta conceptualización de la depresión, ¿no? Esa era una niña que fue al circo y ella quedó fascinada con los elefantes y dice, papá, ¿me puedes llevar a ver los elefantes después del circo? Y el papá, sí, vamos. Y ve a uno de los elefantes que tiene la cadena, pero no está en el suelo. Estaba desencadenado prácticamente el elefante. Y la niña se espantó y dice, tenemos que decirle al dueño del circo que este elefante se puede escapar, ¿no? Y puede causar daño. Y fueron y le dijeron, el elefante tiene la cadena, pero no está enganchado al suelo. Se puede escapar y hacer daño. Y el dueño le dice, no te preocupes, no va a salir. Y le dice, ¿por qué? Y dice, porque desde chiquito le hemos puesto esa cadena que ahora piensa que está enganchado al suelo, aunque nomás tenga la cadena y no esté enganchada al suelo, él o el elefante ya piensa que está atrapado. ¿No? El pensamiento uh-huh. nuevamente, no es solamente hablando como puede ser deprimente, como los animalitos a veces en los circos, pero eso es otra historia. Pero sí. No, muy buena lección. Apuntemos sobre ahora qué hacer para nuestro bienestar emocional y físico y social y educacional en el calendario comunitario y regresamos enseguida. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo de apoyo NAMI Marin para familiares de personas con enfermedades mentales. Con Gloria en el 3270 Kerner en el canal. 415-473-2261. Y con Ángela en Sunny Hills al 415-847-3911. NAMI Sonoma tiene un teléfono con información, referencias y apoyo gratuito para quienes tienen condiciones de la salud mental y sus seres queridos, y ofrece el curso de Familia a Familia. Llame al 707-527-6655. ¿Sabe que en el canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? El grupo de hombres es los martes de 6 a 8. Llame al 415-306-0411. Rota Care ofrece clínicas gratis en San Rafael. Vacunas y consultas médicas sobre lesiones, la piel, los pies, nutrición, diabetes y la salud mental los lunes y jueves de 6 a 8:30 p.m. en el 1033 Third Street en la misma ciudad, San Rafael. Aproveche. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, bienvenidos y bienvenidas. Como panelistas expertos hoy me están acompañando Lucerito Ruiz y Josué Guadarrama, terapistas, y también la voz que nos acompañó como productor hoy en el calendario es el casi doctor Felipe Barba, que ahora se nos une con la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy. ¿Qué nos dice casi doctor Felipe? Hola, buenos días. Pues sí, miren, mi opinión acerca del tema de la depresión tiene que ver con... ¿qué tan desafortunada la situación está con la comunidad en general? Muchas veces el término de depresión se sobreutiliza y estamos en un nivel que parece que estamos desensibilizados acerca del poder del término y de lo que es en realidad. Muchas personas tienen un síntoma, se nubla... no salen el fin de semana y piensan que están deprimidos. Y parece que eso ha hecho que todos nos sintamos como que, ok, estar deprimido es normal, casi no tiene mucha importancia buscar ayuda, casi no tiene importancia mencionar que estamos deprimidos, porque todo el mundo parece que estar en esa situación. Entonces, eso es, en mi opinión, desafortunado, porque las personas que sí están deprimidas no buscan ayuda. Hay muchas maneras en que puede la gente tratar la depresión. Y con la ciencia existen más opciones todavía cada vez. Entonces es bueno que no usemos el término ligeramente y que las personas que sintamos los síntomas busquemos ayuda. Si les gusta cualquier tipo de terapia, medicamento, hay muchas maneras en que la gente puede mejorar su calidad de vida, que al final eso es lo importante. Entonces no tengan miedo en buscar ayuda. Muy buen punto. Así que como dijo el Josué Guadarrama, cuidado con decir pues soy depresivo y el resto de mi vida lo seré, como si no hay remedio. Pero por otro lado también decir pues todo el mundo está deprimido, como es estoy depre, en lugar de decir bueno estoy decaído o estoy triste o estoy cansado. Hay una gran diferencia con la depresión clínica, que sí aborda, ocupa ese tratamiento y esa seriedad. Ciertamente vamos a dar el número en Marín para cualquier persona que quiera ser evaluado, asesorado, 415-455-0102. Puede llamarnos aquí y lo conectamos según su domicilio en otros condados. El número de la línea de acceso en Marín es 888-818-1115. Y los lunes están ahí José Guadarrama y Lucerito Ruiz respondiendo sus llamadas. Ya estamos prácticamente despidiéndonos. ¿Qué quisiera cerrar nuestros panelistas? Lucerito Ruiz. Lo mismo que hemos platicado. Si usted se siente que no puede, solo, recibe ayuda. Y muchas veces también lo hacemos por nuestros hijos, ¿verdad? Uh-huh. Lo hacemos por nuestras familias, porque ellos también están sufriendo en ese sistema. Exacto. Si nos da pena, a pesar de la pena, sino por nosotros, por nuestros seres queridos, busquemos ayuda. Gracias. Sí. Adelante, Josué Guadarrama. Sí, nomás para concluir, cuando llega la depresión hay muchas razones por las cuales llega. No pueden ser capítulos anteriores de la vida, que tal vez la inestabilidad creciendo, ver violencia creciendo, o no tener a papá y mamá constantemente ahí, o varias cosas. Pero siempre hay que recordar que nuestro último capítulo de la vida no ha sido escrito y que tenemos el poder para reescribir una mejor historia. Eso. Y ese es el mensaje esperanzador. Recordemos, familia, la depresión es debilitante, desconcertante y angustiante, mas hay ayuda, hay cura. Afortunadamente, contamos con tratamientos efectivos para niños, jóvenes y adultos, sin importar su situación migratoria. Estos deben procurarse lo antes posible para minimizar el sufrimiento y el impacto de la depresión en nuestro funcionamiento. Consulte a su profesional de la salud, todas las aseguranzas cubren salud, bienestar emocional, mental, psicológico, y en las clínicas pueden recetar medicinas aparte de las terapias. Recordemos que podemos encarar la depresión con la vitamina A del apoyo, el afecto, la actividad física y la sana alimentación. Al despedirnos, les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por nuestra página en Facebook, por iTunes, por el periódico La Voz e Impulso, y le damos gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a nuestra mascota, Chloe. Estuvo calladita la mayor parte del tiempo hoy, esperamos que esté de buen ánimo. Felipe Barba, gracias por la producción. Saúl Godínez por la voz. Douglas Mundo por la canción. Gracias a nuestros panelistas, Josué Guadarrama, Lucerito Ruiz, a la buena gente de la KBBF, de la KWMR, y a ustedes, familias, quienes a pesar de los pesares y los penares, cuidan día a día la salud emocional propia y del prójimo en nuestros hogares y comunidades. Hasta la próxima semana en el mismo canal a la misma hora, cuando hablaremos sobre la violencia entre las parejas. Adelante, familias, que sí se puede. ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón. corazón, comunidad. Cuerpo, corazón. Viva.